el baby, la bestia. ¡Monstruo! ¡Yo! Quiero llevar hasta las estrellas. Que seas por mí como yo para ti. Te quiero llevar hasta las estrellas. Que seas por mí como yo para ti. Quiero ser tu boy, tú serás mi girlfriend. Dame una noche y la pasaremos bien, girl. Solo tú y yo, full time again. Seguro que la pasaremos bien, yeah. Atágatame, luego acarízame. Quiero complacerte que llevarte de una entera girl. No te arrebate, tómalo suave. Tic tac, esas son las que quiero mostrarte que pasar una noche. Devorarte lento y de beso llenarte. Nuestra vida se llena de pasión y de noche. Ya miras que mañana tú quieras volver, yeah. Quiero mostrarte que pasar una noche. Devorarte lento y de beso llenarte. Nuestra vida se llena de pasión y de noche. Ya miras que mañana tú quieras volver. Quiero llevar hasta las estrellas. Noche de pasión pero sin testigo. Haría lo que fuera para estar contigo. Llámame a mi cel que estoy aburrido. Sabes que me matan estas ganas si no estás aquí. Quiero hacerte mía, solo mía, para ser feliz. Sabes que me matan estas ganas si no estás aquí. Quiero hacerte mía, solo mía, para ser feliz. Quiero llevar hasta las estrellas. Me quema, porque tú eres mi reina morena. Y yo no quiero que me digas que no. Eso mataría mi pobre corazón. Oye morena, tenme compasión, que por ese motivo hice esta canción. Yo quiero que me ames,